El sabio coreano en Estados Unidos, Kim Ung-jin, quien era director del Instituto de Genoma de la Universidad de Ingeniería de California de Estados Unidos, publicó hace poco en la página web de Internet de la Federación Nacional de Coreanos en este país el artículo con el tema de «Por la idea Chuche, Corea se ha hecho estado más racional». En condena de Estados Unidos y el Occidente, que vuelven a hacer tonterías fétidas sobre las medidas de Corea para el fortalecimiento del disuasivo nuclear.